te espera también. Vamos al hogar, sabes qué feliz realidad. Surcos abriré y arrojaré con amor las semillas. Vamos al hogar que alumbra el sol. Sol, luz campesina, vida sencilla te brindo yo. Paz que nos depara una esperanza despliegue en flor. Si la mansa lluvia dará mis campos fresco verdor, ven ya compañera, grata es la senda con fe y amor. Ven ya compañera, grata es la senda con fe y amor.